Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 11 al 15. 11. Noticias sobre la colonia. 12. El umbral. 13. En el despacho del ministro. 14. Deducciones de Clarencio. 15. La visita de mi madre. Capítulo 11. Noticias sobre la colonia. Mi generoso compañero hubiera deseado facilitarme el conocimiento de aspectos característicos de otros barrios de la colonia, pero obligaciones imperiosas lo reclamaban en su puesto. Ya tendrás ocasión de conocer las diferentes regiones de nuestros servicios, manifestó bondadosamente, pues como ves los ministerios de nuestro hogar son enormes células de trabajo activo. No alcanzarían varios días de estudio para que llegaras a analizar en detalle ni uno solo de ellos. Pero no habrá de faltarte oportunidad. En el caso que yo no pudiera acompañarte, Clarencio tiene facultades para conseguir que accedas fácilmente a cualquiera de las dependencias. Regresamos al lugar por donde pasaba el aerobús, que no se hizo esperar. Me sentí más a gusto. La presencia de los numerosos pasajeros no me intimidaba. La experiencia anterior me había sido de gran beneficio. Mi cerebro bullía de provechosas indagaciones. Interesado en resolverlas, el momento me pareció propicio para valerme del compañero tanto como me fuera posible. Lisias, amigo, le pregunté. ¿Podrías decirme si todas las colonias espirituales son idénticas a esta? ¿Los mismos procesos, las mismas características? De ningún modo. Si en las esferas materiales cada región y cada asentamiento revelan rasgos peculiares, imagina la multiplicidad de condiciones en nuestros ámbitos. Aquí, igual que en la Tierra, los seres se identifican por los antecedentes comunes de su origen y por la elevación de los fines que se proponen alcanzar. No obstante, debemos considerar que cada colonia, así como cada entidad, se encuentra en escalones diferentes en la gran ascensión. Cada experiencia grupal es diferente y nuestro hogar constituye una experiencia colectiva que no escapa a esa regla. Según nuestros archivos, muchas veces quienes nos precedieron tomaron su inspiración en los trabajos de abnegados trabajadores de otras esferas. En compensación, algunos agrupamientos nos buscan como colaboradores para nuevas colonias que están formándose. Cada organización, sin embargo, presenta particularidades esenciales. Al notar que el intervalo se dilataba, interrogué. Partió de aquí la interesante creación de ministerios. Así es, los misioneros de la creación de nuestro hogar visitaron los servicios de Nueva Alborada, una de las colonias espirituales más importantes de las cercanías, y allí encontraron la división en departamentos. Adoptaron el proceso pero sustituyeron la palabra departamento por ministerio, con excepción de los servicios regeneradores, que recién con el actual gobernador obtuvieron la elevación a ese rango. Procedieron de tal modo porque consideraron que la organización en ministerios es más elocuente como definición de espiritualidad. ¡Qué bien! Acote. Y no es todo, prosiguió el enfermero, atentamente, la institución es eminentemente rigurosa. En lo que concierne a la organización y las jerarquías. Aquí no se conceden posiciones relevantes a título de favor. Solamente cuatro entidades consiguieron ingresar en el Ministerio de la Unión Divina con una responsabilidad ya determinada, en el curso de 10 años. En general, una vez transcurrido un prolongado plazo de servicio y aprendizaje, nosotros volvemos a reencarnar para actividades relativas a nuestro perfeccionamiento. Mientras yo escuchaba esas informaciones, con lógica curiosidad, Lisias proseguía. Cuando los que recién llegan de las zonas inferiores del umbral demuestran su actitud para recibir cooperación fraterna, permanecen en el Ministerio del Auxilio. Pero si se manifiestan renuentes son encaminados al Ministerio de la Regeneración. Una vez que han revelado rendimiento, con el correr del tiempo son admitidos en los trabajos de auxilio. O bien en los de comunicación o de esclarecimiento, a fin de que se preparen con eficiencia para futuras tareas en el planeta. Solo algunos logran cumplir una actividad prolongada en el Ministerio de la Elevación, y son rarísimos los que al cabo de 10 años llegan. Y familiarizarse con las tareas de la Unión Divina. No vayas a suponer que los hechos son meras expresiones de una actividad idealista. Ahora ya no estamos en las esferas del planeta, donde el desencarnado es automáticamente promovido a la categoría de fantasma. Vivimos en un círculo de demostraciones efectivas. Las tareas de auxilio son penosas y complejas. Los deberes del Ministerio de la Regeneración constituyen pruebas pesadísimas. Los trabajos en la comunicación demandan una elevada noción de responsabilidad individual. Las áreas del esclarecimiento requieren enorme capacidad de trabajo y sólidos valores intelectuales. El Ministerio de la Elevación exige renuncia e iluminación. Las actividades de la Unión Divina proponen conocimiento adecuado y sincera ejercitación del amor universal. La gobernación es, a su vez, la sede motora de todos los asuntos administrativos y de numerosos servicios de control directo, como por ejemplo el de la alimentación, la distribución de energía eléctrica, el tránsito, el transporte y otros. En realidad, la ley del descanso aquí se respeta rigurosamente, de modo que determinados servidores no queden más sobrecargados que otros. Y del mismo modo, la ley del trabajo también se cumple en forma estricta. En lo concerniente al reposo, la única excepción es el gobernador, que nunca aprovecha lo que le corresponde en ese terreno. ¿Acaso nunca se retira del palacio? Pregunté. Solamente en las ocasiones en que el bien público así lo exige. A no ser por la obediencia a esa obligación, el gobernador se traslada todas las semanas al Ministerio de la Regeneración, que representa la zona de nuestro hogar con mayor número de perturbaciones, dada la sintonía de muchos de sus asistidos con los hermanos del umbral. Enormes multitudes de espíritus desviados reciben asilo allí. Él aprovecha entonces las tardes de domingo, después de orar con los ciudadanos en pleno en el gran templo de la gobernación, para cooperar con los ministerios de la regeneración, donde atiende complejos asuntos de trabajo. Dedicado a tal menester se priva, en ocasiones, de alegrías sagradas a cambio del amparo a desorientados y sufridores. El aerobús nos dejó en las cercanías del hospital, donde me aguardaba el aposento confortable. En plena vía pública se escuchaban, tal como lo había notado al salir, hermosas melodías que surcaban el aire. Lisias captó mi expresión indagadora, de modo que me explicó con fraternal atención. Esa música procede de los talleres donde trabajan los habitantes de nuestro hogar. Luego de sucesivos análisis, la gobernación reconoció que la música incentiva el rendimiento del servicio, en todos los sectores de esfuerzo edificante. A partir de entonces nadie trabaja en nuestro hogar sin ese estímulo de optimismo. En el ínterin arribamos a la portería. Un atento enfermero se adelantó y notificó: «Hermano Lisias, lo reclaman en el pabellón de la derecha para un servicio de urgencia». El compañero se alejó con serenidad, en tanto que yo me dirigí hacia mi aposento particular llevando en mi interior un verdadero cúmulo de indagaciones. Capítulo 12. El umbral. Luego de recibir esas valiosas explicaciones, me acuciaba el deseo de acrecentar la obtención de informaciones relativas a diversos problemas que las palabras de Lisias sugerían. Las referencias a espíritus del umbral atenazaban mi curiosidad. La falta de preparación religiosa es motivo en el mundo de dolorosas perturbaciones. ¿Qué sería el umbral? Apenas tenía una idea del infierno y del purgatorio, a través de los sermones escuchados en las ceremonias del culto católico romano a las que había asistido en obediencia a preceptos protocolares. De ese umbral jamás había tenido noticias. Al primer encuentro con el generoso visitador mis preguntas no se hicieron esperar. Lisias me escuchó atentamente y me contestó: «Bueno, bueno. ¿Has permanecido allí durante tanto tiempo y todavía no conoces la región?». Recordé los sufrimientos pasados y experimenté escalofríos de horror. «El umbral», continuó él con actitud solícita, «comienza en la superficie terrestre. Es la zona oscura de todos aquellos que en el mundo no se han decidido a atravesar las puertas de los deberes sagrados a fin de darles cumplimiento, y permanecen en el valle de la indecisión o en el pantano de los errores abundantes. Cuando los espíritus reencarnan prometen respetar el programa de servicios del Padre. Sin embargo, al recapitular las experiencias en el planeta, Les resulta muy difícil hacerlo y se conforman con lo que satisfaga su egoísmo. De ese modo conservan el mismo odio a los adversarios y la misma pasión por los amigos. Pero el odio no es justicia, como tampoco la pasión es amor. Todos los excesos, sin aprovechamiento, son perjudiciales para la economía de la vida. Pues bien, las multitudes compuestas por los desequilibrados permanecen en las regiones neblinosas, que son la prolongación de los fluidos carnales. El deber cumplido es una puerta que atravesamos en el infinito, rumbo al continente sagrado de la unión con el Señor. Por consiguiente, es natural que el hombre esquivo a la obligación de su incumbencia postergue esa bendición indefinidamente. Lisias notó mi dificultad para captar en su totalidad el contenido de esa enseñanza, a causa de mi casi absoluta ignorancia de los principios espirituales, por eso se propuso poner la lección más en claro. Imagínate que renacemos en el planeta siendo portadores de algún suceso oscuro que debemos lavar en la pileta de la vida humana. Esa ropa inmunda es el cuerpo de las causas, que hemos tejido con nuestras propias manos en ocasiones previas. Cuando participamos de las bendiciones de una nueva oportunidad en la Tierra nos olvidamos del objetivo esencial, y en lugar de purificarnos mediante el esfuerzo del lavado, nos ensuciamos todavía más y contraemos nuevas ataduras, hasta llegar a encarcelarnos en una auténtica esclavitud. Ahora bien, si a nuestro regreso al mundo buscábamos un medio para librarnos de la suciedad, ¿por qué nuestra situación estaba en desacuerdo con el ambiente elevado? ¿Cómo vamos a regresar a ese mismo ambiente luminoso en peores condiciones? El umbral funciona, por consiguiente, como una región destinada a la extinción de los residuos mentales. Es una zona con características de purgatorio, donde se quema en cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura humana adquirió al por mayor, con el menosprecio a la sublime oportunidad de una existencia terrenal. La imagen no podía ser más clara ni más convincente. No tenía cómo disimular mi legítima admiración. Lisias comprendió el efecto benéfico que me aportaban aquellas informaciones, de modo que prosiguió: el umbral es una región de profundo interés para quien está en la Tierra. Se concentra allí todo lo que no tiene una finalidad para la vida superior. Toma nota, pues, que la providencia divina procedió con sabiduría al permitir que se creara ese departamento alrededor del planeta. Existen legiones compactas de almas indecisas e ignorantes cuya perversidad no alcanza para justificar su envío a colonias de reparación más dolorosa, aunque tampoco son suficientemente nobles como para que se las conduzca a niveles de elevación. Forman filas los habitantes del umbral, compañeros inmediatos de los hombres encarnados, que se encuentran separados de ellos solamente por leyes vibratorias. No es de extrañarse, entonces, que semejantes lugares se caractericen por enormes perturbaciones. Allá viven y se reúnen los rebeldes de todas las especies. También constituyen núcleos invisibles de considerable poder, por la concentración de las tendencias y los deseos de la mayoría. ¿Acaso no sucede que muchas de las personas de la Tierra se desesperan cuando el cartero no llega o cuando el tren no viene a horario? Pues bien, el umbral está repleto de desesperados. Porque después de la muerte del cuerpo físico no encontraron al Señor a disposición de sus caprichos y, como perciben que la corona de la vida eterna es el crédito intransferible de los que trabajan con el Padre, esos seres se rebelan y persisten en mezquinas actividades. Nuestro hogar cuenta con una sociedad espiritual. En cambio, esos núcleos están compuestos por desdichados, malhechores y vagabundos de diversas categorías. Es una zona de verdugos y víctimas, de explotadores y explotados. Aproveché la pausa que se había creado espontáneamente, y exclamé, impresionado: ¿cómo se explica? ¿Entonces no existe ahí la prevención, la organización? El interlocutor sonrió mientras me aclaraba: la organización es un atributo de los espíritus organizados. ¿Qué pretendes? La zona inferior a la cual nos referimos es como una casa donde no hay pan, todos gritan y nadie tiene razón. El viajero distraído pierde su tren, el agricultor que no sembró no puede cosechar. Pero una certeza puedo transmitirte, pese a las sombras y las angustias del umbral allí nunca faltó la protección divina. Cada espíritu permanece en esa zona el tiempo que le es necesario. Para eso, amigo, el Señor ha permitido que se erigieran muchas colonias como esta, consagradas al trabajo y el socorro espiritual. Creo, entonces, acoté, que esa región se confunde con la de los hombres. Así es, confirmó el devoto amigo, desde esa zona se tienden los hilos invisibles que relacionan a las mentes humanas entre sí. El lugar está repleto tanto de desencarnados como de formas pensamientos de los encarnados, porque en realidad los espíritus, estén donde estén, son núcleos irradiantes de fuerzas que crean, transforman o destruyen, exteriorizadas en vibraciones que la ciencia terrestre al día de hoy todavía no ha conseguido comprender. Quien piensa, está haciendo algo más. Por medio del pensamiento los hombres encuentran en el umbral a los compañeros afines con las tendencias de cada uno. El alma es un imán poderoso. Hay una amplia humanidad invisible a continuación de la humanidad visible. Las misiones de mayor complejidad del Ministerio del Auxilio están constituidas por abnegados servidores que se desempeñan en el umbral. Si la tarea de los bomberos en las grandes ciudades de la Tierra es difícil, por las llamaradas y las nubes de humo con que se enfrentan, los misioneros del umbral soportan fluidos de considerable densidad, que son emitidos por millones de mentes desequilibradas a causa de haberse involucrado en el mal, o porque padecen el pavoroso flagelo de los sufrimientos rectificadores. Se necesita mucho coraje y mucha renuncia para ayudar a quien no comprende que se le está brindando auxilio. Lisias interrumpió su explicación. Sumamente impresionado exclamé, ¡ah! ¡Cuánto deseo trabajar con esas legiones de desdichados, para llevarles el pan espiritual del esclarecimiento! El amistoso enfermero me miró fijamente con bondad y luego de meditar en silencio durante largos instantes, remarcó al despedirse, ¿te sientes con la preparación indispensable para semejante servicio? Capítulo 13. En el despacho del ministro. Con la creciente mejoría afloraba en mí la necesidad de estar en movimiento y con una ocupación. Al cabo de tanto tiempo, superados los años difíciles de lucha, recuperaba el interés por los quehaceres que colman la vida útil del hombre normal en el mundo. Era indiscutible que había perdido excelentes oportunidades en la Tierra, que mi camino estaba jalonado por muchos fracasos. Cuando recordaba los 15 años de clínica sentía un cierto vacío en el corazón. Me reconocía a mí mismo como un vigoroso agricultor en pleno campo, con las manos atadas e imposibilitado de emprender el trabajo. Rodeado de enfermos, no podía acercarme a ellos como en otros tiempos, pese a que concentraba en mí al amigo, al médico, al investigador. Escuchaba gemidos incesantes en las habitaciones contiguas, pero no me estaba permitida siquiera la función de enfermero o colaborador en los casos de socorro urgente. Evidentemente no me faltaba el deseo de hacerlo. Mi posición allí, no obstante, era más que humilde como para atreverme. Los médicos espirituales aplicaban una técnica diferente. En el planeta sabía que mi derecho a intervenir comenzaba en los libros conocidos y en los títulos conseguidos, pero en aquel ambiente nuevo la medicina comenzaba en el corazón y se ponía de manifiesto en el amor y la dedicación fraternal. Cualquiera de los enfermeros, incluso los más simples, tenía en nuestro hogar conocimientos y posibilidades muy superiores a mi ciencia. Resultaba impracticable cualquier tentativa de trabajo espontáneo, pues a mi entender constituiría una invasión al sembrado ajeno. En medio de las presiones de tales dificultades, Lisias era el amigo indicado para mis confidencias fraternales. Cuando lo consulté al respecto me informó, ¿por qué no le solicitas socorro a Clarencio? Seguro que te atenderá. Pídele consejos. Siempre pregunta por ti. Hará lo imposible a tu favor. Me animó una gran esperanza. Iría a consultar al ministro del auxilio. Cuando di comienzo a los preparativos me informaron que el generoso benefactor recién podría atenderme a la mañana siguiente, en su despacho privado. Aguardaría con ansiedad el momento oportuno. El día posterior, bien temprano, me dirigí hacia el lugar indicado. ¿Cuánto fue mi sorpresa cuando comprobé que había tres personas esperando a Clarencio, en similares circunstancias? El devoto ministro del auxilio había llegado mucho antes que nosotros y en ese momento atendía asuntos de mayor importancia que la recepción de visitas y pedidos. Concluido el servicio de urgencia, comenzó a llamarnos de a dos. Me sorprendió ese mecanismo de audiencia. Más tarde supe que aprovechaba ese método para que las opiniones proporcionadas a alguno de los interesados sirvieran también para los demás, de modo que al atender las necesidades de índole general ganaba tiempo y efectividad. Habían transcurrido unos minutos cuando llegó mi turno. Ingresé en el despacho en compañía de una señora de edad avanzada que sería escuchada en primer término, según el orden de llegada. El ministro nos recibió cordialmente y nos dio libertad para que nos explayáramos. «Noble Clarencio», comenzó la compañera desconocida, «vengo a pedir sus buenos oficios a favor de mis dos hijos. Ah, ya no tolero tanta nostalgia y estoy en conocimiento de que ambos viven exhaustos y agobiados por las desgracias en el ámbito terrestre. Reconozco que los designios del padre son justos y amorosos. Sin embargo, soy madre. No consigo liberarme del peso de la angustia». La pobre criatura prorrumpió allí mismo en copioso llanto. El ministro le dirigió una mirada fraternal, aunque conservó intacta su enérgica personalidad al responderle con tono bondadoso: «Pero, hermana, si usted reconoce que los designios del padre son justos y santos, ¿qué puedo hacer yo?» «Desearía», replicó afligida, «que me concediera los medios para que yo misma los protegiera en las regiones del globo». «Ah, amiga», dijo el amoroso benefactor, «solo con espíritu de humildad y de trabajo podemos ofrecer protección a alguien. ¿Qué opinaría de un padre terrestre que deseara ayudar a sus hijos y al mismo tiempo permaneciera en absoluta inmovilidad dentro de su confortable hogar? Nuestro padre creó el servicio y la cooperación como leyes a las que nadie puede transgredir sin perjuicio para sí mismo. ¿Qué le dice su conciencia en este sentido? ¿Cuántos bonus hora podrá presentar a favor de su petición?» La interpelada respondió pensativa: «304. Cuánto lo lamento», manifestó Clarencio con una sonrisa. «Usted lleva más de 6 años hospedada aquí y hasta ahora apenas ha dado a la colonia 304 horas de trabajo. Sin embargo, cuando se restableció de las luchas que afrontó en la región inferior, le ofrecí actividad loable en el grupo de vigilancia en el Ministerio de la Comunicación. Pero en esa época aquel era un servicio intolerable», replicó la interlocutora, «una lucha incesante contra entidades maléficas. Era de esperar que no me adaptara». Clarencio prosiguió imperturbable: «La ubiqué posteriormente entre los hermanos de la sustentación, dentro de las tareas regeneradoras». «Peor todavía», exclamó la señora. «Aquellos departamentos están repletos de personas inmundas. Insultos, indecencias, miseria». «Reconocí sus dificultades», aclaró el ministro, «de modo que la envié a que cooperase en la enfermería de los perturbados. ¿Pero quién habría de soportarlos, más que los santos?», inquirió la rebelde solicitante. «Hice todo lo posible, pero aquella multitud de almas desviadas aterra a quienquiera que sea». «No se detuvieron allí mis esfuerzos», replicó el benefactor sin perturbarse, «la coloqué en los gabinetes de investigaciones y pesquisas del Ministerio del Esclarecimiento y, aún así, tal vez contrariada por mis decisiones, la hermana se retiró deliberadamente a los campos de reposo». «También era imposible continuar allí», dijo la impertinente, «solo hay experiencias agobiantes, fluidos extraños, jefes antipáticos». «Pues tenga en cuenta, amiga», aclaró el devoto y firme orientador, «que el trabajo y la humildad son las dos márgenes del camino del auxilio. Para prestar ayuda a alguien necesitamos hermanos, que sean cooperadores, amigos, protectores y servidores nuestros. Antes de amparar a quienes amamos es indispensable establecer corrientes de simpatía. Sin la cooperación es imposible atender con eficiencia. El campesino que cultiva la tierra recibe la gratitud de quienes saborean los frutos. El operario que comprende a los jefes exigentes y cumple sus determinaciones representa el soporte del hogar donde el Señor lo ha colocado. El servidor que obedece, al mismo tiempo edifica, conquista a sus superiores, a sus compañeros y a los que están interesados en el servicio. Ningún administrador intermediario podrá ser útil a quienes ama, si no supiera servir y obedecer noblemente. Que le duela el corazón, que experimente la dificultad, pero que sepa cada cual que el servicio provechoso pertenece por encima de todo al donador universal. Luego de una breve pausa prosiguió: ¿qué va a hacer en la tierra si todavía no ha aprendido a soportar nada? No dudo de su dedicación a los hijos queridos, pero es importante tomar nota de que comparecería por allá como una madre paralítica, incapaz de prestar el socorro adecuado. Para que alguno de nosotros alcance la alegría de auxiliar a los amados es necesaria la intercesión de muchos a quienes hayamos ayudado a nuestra vez. Quienes no cooperan no reciben cooperación. Así lo establece la ley eterna. Y si usted, hermana, no ha reunido nada suyo para ofrecer, es legítimo que busque la contribución amorosa de los otros. Pero, ¿cómo espera recibir la colaboración imprescindible si todavía no sembró ni siquiera algo tan simple como la simpatía? Regrese a los campos de reposo donde estuvo recluida últimamente y reflexione. Más adelante analizaremos el asunto con la debida atención. La inquieta madre tomó asiento, a la vez que enjugaba copiosas lágrimas. A continuación el ministro me miró compasivamente y manifestó: «Aproxímese, amigo». Me puse de pie un tanto indeciso, pero dispuesto a conversar con él. Capítulo 14, Deducciones de Clarencio. Mi corazón latía precipitadamente, al punto que me hacía acordar del aprendiz novato delante de los examinadores rigurosos. Veía a aquella mujer que lloraba y, al evaluar la serenidad no exenta de energía del ministro del auxilio, temblaba dentro de mí, arrepentido de haber promovido aquella audiencia. No hubiera sido mejor que me mantuviese callado y aprendiera a esperar decisiones superiores. No sería una presunción fuera de lugar reclamar atribuciones de médico en aquella residencia donde seguía catalogado como enfermo. La sinceridad de Clarencio para con la hermana que me había precedido desencadenó en mi mente razonamientos nuevos. Quise desistir, renunciar al deseo de la víspera y regresar a mi aposento, pero ya era imposible. El ministro del auxilio, como si adivinara mis propósitos más íntimos, manifestó con voz decidida: «Estoy listo para escucharlo». Iba a solicitarle instintivamente algún tipo de servicio médico en nuestro hogar, pese a la indecisión que me dominaba. Mientras tanto, la conciencia me advertía: ¿por qué hacer mención al servicio especializado? No sería repetir los errores humanos, entre los cuales la vanidad no tolera otro género de actividad que no esté en correspondencia con los prejuicios de los títulos nobiliarios o académicos. Esta idea me devolvió el equilibrio a tiempo. Bastante confundido dije: me he tomado la libertad de venir hasta aquí, para rogar sus buenos oficios a fin de reintegrarme al trabajo. Extraño mis ocupaciones, ahora que la generosidad de nuestro hogar me ha devuelto la bendición de la armonía orgánica. Me interesa cualquier trabajo útil, siempre que me aleje de la inactividad. Clarencio me dirigió su mirada atentamente, como si quisiera identificar mis intenciones más íntimas. Entiendo. Verbalmente solicita cualquier tipo de tarea, pero en el fondo siente la falta de sus clientes, de su consultorio, del entorno de servicio con el cual usted honró su personalidad en la tierra. Hasta allí sus palabras eran emisiones de consuelo y esperanza, que yo recibía en el corazón con gestos de asentimiento. Después de una pausa más prolongada el ministro continuó: aún así, es conveniente tener en cuenta que algunas veces el Padre nos honra con su confianza, pero nosotros desvirtuamos los verdaderos títulos de servicio. Usted fue médico en la tierra y estuvo rodeado de todas las facilidades en lo que respecta a los estudios. Nunca supo el precio de un libro porque sus padres le costeaban generosamente todos los gastos. Una vez que se graduó comenzó a recibir ganancias compensatorias. Ni siquiera tuvo las dificultades del médico pobre, obligado a recurrir a las relaciones afectivas para practicar la clínica médica. Tan velozmente alcanzó la prosperidad que transformó las facilidades conquistadas en una carrera hacia la muerte prematura del cuerpo. Mientras fue joven y sano cometió muchos abusos dentro del escenario de trabajo al que Jesús lo condujo. Ante aquella mirada al mismo tiempo firme y bondadosa, una indescriptible perturbación se apoderó de mí. respetuosamente opiné. Reconozco de dónde provienen sus observaciones, pero si fuera posible apreciaría obtener medios para rescatar mis deudas. Estoy dispuesta a consagrarme sinceramente a los enfermos de este conjunto hospitalario. Un impulso muy noble, dijo Clarencio sin asomo de severidad, no obstante, es necesario ponernos de acuerdo en que la tarea en la tierra, en el campo de las profesiones, es una invitación del Padre para que el hombre penetre en los templos divinos del trabajo. El título para nosotros es simplemente una ficha, aunque en el mundo suele representar una puerta abierta a todos los disparates. Con esa ficha el hombre queda habilitado para aprender noblemente y servir al Señor, dentro del ámbito de sus divinos servicios en el planeta. Este principio puede aplicarse a todas las actividades terrestres, excluida la convención de los sectores dentro de los cuales se desarrollen. Usted, hermano, recibió una ficha de médico. Penetró en el templo de la medicina, pero su desempeño dentro de él no se verificó en concordancia con normas que me autoricen a avalar sus actuales deseos. ¿Cómo transformarlo de un momento para otro en médico de espíritus enfermos, cuando insistió en circunscribir sus estudios exclusivamente a la esfera del cuerpo físico? No niego su capacidad de excelente fisiólogo, pero el campo de la vida es más amplio. ¿Qué opinaría acerca de un botánico que enunciara definiciones luego de haber analizado exclusivamente las cortezas secas de algunos árboles? Una importante cantidad de médicos prefiere, en la tierra, nada más que una conclusión matemática en relación con los servicios de anatomía. Concordemos en que las matemáticas son respetables, pero también existen otras ciencias en el universo. Como lo reconoce ahora, el médico no puede detenerse en diagnósticos y terminología. Es necesario penetrar en el alma, sondear su profundidad. Muchos de los profesionales de la medicina en el planeta son prisioneros de las salas académicas, porque la vanidad les quitó las llaves de esas cárceles. Escasos son los que consiguen atravesar el pantano de los intereses inferiores y sobreponerse a los prejuicios comunes, pero para tales excepciones están reservadas las burlas del mundo y el escarnio de sus compañeros. Me quedé atónito. No conocía semejantes nociones de responsabilidad profesional. Me asombraba la interpretación acerca del título académico, reducido a una ficha de ingreso en áreas de trabajo para la cooperación activa con el Señor Supremo. Me sentí incapaz de intervenir, por lo tanto aguardé a que el ministro del auxilio retomara el hilo de sus elucidaciones. Conforme deduzco, continuó él, no se preparó adecuadamente para nuestros servicios en este lugar. Generoso benefactor, me atreví a decir, comprendo la lección y me inclino ante la evidencia. Debí hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas, mientras le solicité con humildad. Me someto a cualquiera de los trabajos de esta colonia de crecimiento espiritual y paz. Con una profunda mirada de simpatía me respondió, amigo, tengo algo más que verdades amargas. También tengo palabras de estímulo. Todavía no puede ser médico en nuestro hogar, pero podrá asumir el cargo de aprendiz, oportunamente. Su situación en este momento no es de las mejores. No obstante, es alentadora por las intercesiones que nos han llegado en su apoyo al Ministerio del Auxilio. ¿Mi madre? Indagué embriagado de alegría. En efecto, contestó el ministro, su madre y algunos amigos, en cuyos corazones usted sembró la simiente de la simpatía. Inmediatamente después de su llegada pedí al Ministerio del Esclarecimiento que se ocupara de conseguir sus notas y las analicé atentamente. Abundante falta de previsión, numerosos abusos y mucha irreflexión. Sin embargo, en el transcurso de los 15 años de su práctica clínica también concedió recetas gratuitas a más de 6.000 necesitados. La mayoría de las veces practicó tales actos meritorios absolutamente por intercambio. Pero en la actualidad puede constatar que incluso a la manera de un intercambio, el auténtico bien esparce bendiciones en nuestros caminos. Entre esos beneficiados hay 15 que no lo han olvidado y estuvieron enviando vehementes ruegos a su favor. Debo agregar, entre tanto, que hasta el bien que proporcionó a los indiferentes aparece consignado aquí. Clarencio dio por terminadas sus sorprendentes deducciones con una sonrisa y remarcó, en nuestro hogar aprenderá lecciones nuevas, y una vez que haya copiado experiencias provechosas estará en condiciones de cooperar eficientemente con nosotros, como preparación para el futuro infinito. Me sentía radiante. Por primera vez lloré de alegría en la colonia. Oh, ¿quién podrá en la tierra interpretar ese júbilo? A veces sería necesario que se enmudeciera el corazón, para que nos detuviéramos a escuchar el grandilocuente silencio divino. Capítulo 15. La visita de mi madre. Atento a las recomendaciones de Clarencio, procuraba reconstituir mis energías para volver a comenzar el aprendizaje. En otra época tal vez me hubiera sentido ofendido con observaciones aparentemente tan ásperas, pero en aquellas circunstancias recordaba los errores que había cometido en el pasado y me sentía reconfortado. Los fluidos de la carne impulsan al alma una profunda somnolencia. En verdad, recién reconocía que la experiencia humana desde ninguna hipótesis podría ser considerada como un juego. La trascendencia de la encarnación en la tierra se hacía patente a mis ojos, y ponía en evidencia valores que hasta entonces no había conocido. En consideración a las oportunidades perdidas, reconocía no ser merecedor de la hospitalidad de nuestro hogar. Clarencio tenía sobradas razones para hablarme con tanta franqueza. Pasé unos cuantos días entregado a profundas reflexiones acerca de la vida. En mi interior predominaba la ansiedad por volver a ver el hogar de la tierra. Pero me abstenía de solicitar nuevas concesiones. Los benefactores del Ministerio del Auxilio eran excesivamente generosos conmigo. Adivinaban mis pensamientos. Si hasta entonces no habían proporcionado una satisfacción espontánea a semejante deseo, por cierto se debería a que tal propósito no era oportuno. No mencionaba una palabra al respecto, resignado y en cierto modo deprimido. Lisias hacía lo posible por mejorar mi ánimo con sus opiniones de aliento. Pero yo me encontraba en esa indescriptible fase de la introspección en que la conciencia profunda convoca al hombre hacia su interior. Cierto día, sin embargo, el bondadoso inspector penetró radiante en mi apartamento y exclamó: «Adivina quién vino a verte. Aquella fisonomía radiante, aquellos ojos brillantes de Lisias no me engañaban. Mi madre», respondí con seguridad. Con los ojos desorbitados por la alegría, vi que mi madre entraba con los brazos abiertos. «Hijo. Hijo mío. Ven a mí, hijo querido». No puedo explicar qué fue lo que sucedió entonces. Volví a sentirme niño, como en los tiempos en que saltaba bajo la lluvia con los pies descalzos en la arena del jardín. La abracé con cariño al mismo tiempo que lloraba de júbilo, experimentando los más sublimes transportes de la aventura espiritual. La besé una y otra vez, la estreché en mis brazos. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. Ignoro cuánto tiempo permanecimos juntos, abrazados. Finalmente, fue ella quien me despertó del arrobo con una recomendación. «Vamos, hijo, no te emociones tanto. El exceso de alegría también suele afectar al corazón. Y en vez de cargar a mi viejita dorada en los brazos, como hacía en la tierra en los días postreros de su jornada allá», fue ella quien enjugó mi copioso llanto al mismo tiempo que me conducía al diván. «Estás un poco débil, hijito. No desperdicies tus energías». Me senté a su lado y ella, cuidadosamente, acomodó mi frente cansada sobre sus rodillas y me acarició suavemente, a modo de consuelo ante tantos recuerdos. Me sentí entonces el más dichoso de los hombres. Tenía la impresión de que el barco de mi esperanza había anclado en un puerto seguro. La presencia maternal aportaba un infinito alivio a mi corazón. Aquellos minutos me parecían un sueño tejido en una trama de dicha inenarrable. Como un niño atento a los detalles me fijaba en su ropa, copia perfecta de uno de sus antiguos conjuntos de uso diario. Apreciaba el vestido oscuro, las medias de lana, la mantilla azul. Contemplé su cabeza pequeña aureolada de hilos de nieve, las líneas de su rostro, la mirada dulce y serena de todos los días. Con mis manos temblorosas de júbilo acariciaba sus manos queridas, sin conseguir articular ni una frase. Mi madre, más fuerte que yo, habló con tono calmo: «Nunca sabremos agradecer a Dios tantas dádivas. El Padre jamás nos olvida, hijo. ¿Cuánto tiempo separados? No vayas a creer que te haya olvidado, Algunas veces la providencia mantiene separados a los corazones temporariamente, para que aprendamos acerca del amor divino. Identifique su misma ternura de siempre y percibí que se me reavivaban las llagas terrenales. Oh, qué difícil es desprenderse de los residuos traídos de la tierra. ¿Cómo pesa la imperfección acumulada a lo largo de siglos sucesivos? ¿Cuántas veces escuché los consejos saludables de Clarencio o los comentarios fraternales de Lisias, a fin de renunciar a las lamentaciones? Sin embargo, con el cariño maternal parecía que volvían a abrirse antiguas heridas. Del llanto de alegría pasé a las lágrimas de angustia, al recordar intensamente las ocupaciones terrestres. No alcanzaba a comprender que la visita no tenía como motivo la satisfacción de mis caprichos, sino que se trataba de una valiosa bendición por acrecentamiento de la misericordia divina. Reiterando antiguas exigencias, llegué a la conclusión errónea de que mi progenitor debería seguir siendo la depositada de mis quejas y desventuras interminables. En la tierra, casi siempre las madres no son más que esclavas, según la opinión de sus hijos. Raros son los que comprenden su dedicación antes de perderlas. Con la misma falsa idea de antaño, caí en el terreno de las confidencias dolorosas. Mi madre me escuchó en silencio, aunque dejaba traslucir una indescriptible melancolía. Sus ojos se habían humedecido y me abrazaba de vez en cuando más estrechamente contra su corazón, hasta que me dijo con su voz cariñosa: «Oh, hijo, no ignoro las instrucciones que el generoso Clarencio te ha suministrado. No te quejes. Agradezcamos al Padre habernos bendecido con esta nueva aproximación. Sintámonos ahora en una escuela diferente, donde aprendemos a ser hijos del Señor. En la posición de madre terrestre no siempre conseguí orientarte como hubiera convenido, de modo que también me estoy esforzando ahora para rehabilitar a mi corazón. Tus lágrimas me hacen regresar al paisaje de los sentimientos humanos. Algo pareciera inducir el retroceso de mi alma. Quisiera justificar tus lamentos, erigirte un trono como si fueras el mejor del universo, pero semejante actitud en este momento no sería compatible con las nuevas lecciones de vida. Esos gestos son admisibles en las zonas de la carne, pero aquí, hijo, es indispensable por encima de todo estar atento al Señor. No eres el único hombre desencarnado que repara sus errores, como tampoco yo soy la única madre que padece la separación de los seres queridos. Nuestro dolor, en consecuencia, no nos beneficia por el llanto que vertemos ni por las heridas que sangran en nosotros, sino por la puerta de luz que ofrece nuestro espíritu, a fin de que seamos más comprensivos y más humanos. Las lágrimas, tanto como las ulceraciones, son parte del proceso de la bendita expansión de nuestros más puros sentimientos. Luego de una pausa prolongada, durante la cual la conciencia profunda me hacía advertencias, mi madre prosiguió con inflexión solemne: «Si se nos dispensa la posibilidad de que aprovechemos estos minutos breves en expansiones de amor, ¿por qué hemos de desviarlos hacia la sombra de las quejas? Regocijémonos, hijo. Trabajemos sin cesar. Modifica tu actitud mental. Me reconforta tu confianza en mi cariño. Experimento sublime felicidad con tu ternura filial, pero nada bueno aportaría volver atrás en mis experiencias. Amémonos en el presente con inmenso y sagrado amor divino». Aquellas excelsas palabras me conmovieron. Tuve la impresión de que el sentimiento materno emitía fluidos poderosos que revitalizaban mi corazón. Mi madre me miraba arrobada, con su hermosa sonrisa. Me puse de pie respetuosamente y la besé en la frente. En ese instante advertí que estaba no solo más afectuosa, sino también más bella que nunca.